Hemos tenido, sí, una buena cantidad de gente atendiéndola, revisándole las facturas. Pues, en principio, la primera inquietud de la gente o la primera visión de la gente es: está mal facturado. Entonces, nos hemos tomado el trabajo de revisarlo, explicarle a la gente qué es los distintos ítems que se le estaban facturando, por qué había cosas que parecía que consumiendo menos pagaba más que el mes anterior. Pero sí, hemos estado con bastante movimiento. ¿Cuál es la boleta más abultada de casas de familia que has tenido, que te han ido a ver, que has tenido en tus manos? 12.000 pesos. 12.000 pesos. ¿Y qué es lo que dice Y he la...? visto facturas de otros municipios de más dinero también. De más dinero. ¿Y cómo es el, cómo son los pasos a seguir ahora? ¿Qué le decimos desde el Estado o desde el OMIC? ¿Qué se le dice a la gente? Hay que pagarla. Hoy sí hay que pagarla, porque lo que no se paga se corta. Esto es Camusi, en nuestro caso Camusi, que es la empresa prestadora de gas, no tiene ninguna, digamos, posibilidad de evitar el corte. Lo que dice su reglamento es: a tantos días te facturo, a tantos días es el vencimiento y cobro, a tantos días es ese vencimiento, si no está pagado se corta. Ese es su reglamento. Y eso es lo que están haciendo. De hecho, han procedido a efectuar cortes en algunos domicilios.